noche de ronda. Qué triste pasa. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Don Giovanni. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Hoy les traemos una ópera que es maravillosa, que baja hasta los mismos infiernos. Don Giovanni, la ópera de las más hermosas que compuso Wolfgang Amadeus Mozart. Pues ya desde la obertura de Don Giovanni sentimos este ambiente tremendo en donde nos llevan las vicisitudes de Il Dissoluto Punito, o sea, Il Don Giovanni. Il Dissoluto Punito, o sea, Il Don Giovanni, es lo mismo que decir el libertino castigado, o Don Juan. Bueno, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues fue en los meses de enero y febrero de aquel 1787 cuando Mozart se encontraba en Praga dirigiendo diversas representaciones de su más reciente y exitosa ópera, Las Bodas de Fígaro, cuando recibió el encargo de una nueva ópera que debía basarse en el tema literario del Don Juan y que debía estrenarse en Praga en octubre. Raudo regresó a Viena para entrevistarse con Lorenzo da Ponte, autor del libreto de Fígaro. Acordaron los términos y cada uno se enfrascó en su tarea. A la espera de las primeras páginas del libreto, Mozart pudo haber trabajado en la obertura, pero la dejó para el final. Numerosas y variadas son las leyendas sobre la oportunidad en que Mozart escribió la obertura de Don Giovanni o el disoluto punito, el libertino castigado. Las hay que señalan que lo hizo el día previo al estreno. Hay otra historia divertida en que nos cuenta que luego de participar en una alegre velada, en la víspera del estreno, Wolfgang y Constanze se retiraron pasadas las 12 de la noche porque Mozart tenía que componer una obertura. Sería precisamente la de este libertino que al final es castigado. Che nulla sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Bueno, y se abre el telón después de la apertura con esta tan conocida aria, Notte e giorno faticar, noche y día trabajar. Che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Vai a far il gentiluomo e non voglio più servir. Esta primera aria que se escucha en la ópera es Notte e giorno faticar, interpretada por Leporello. y ahí queda patente el carácter cómico, bufo, de este personaje. A continuación, hace su entrada Ana y Don Giovanni, que interpretan un trío, Non sperar se non uscidi. Pues en esta divertida y jocoso drama, porque es un drama jocoso, El libertino castigado o Don Juan, que en italiano tiene su nombre Il dissoluto punito, o sea, Il Don Giovanni, es un drama jocoso en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la obra de Antonio de Zamora, que lleva como número el Kegel 527. Lasciala in legno, poti ti prego, ma non è milenio di pugnar te così pretendi. Posteriormente aparece otro trío, también interpretado por Don Giovanni Leporello y el Comendador, Lasciala indegno, déjala indigno, que es el aria más conocida interpretada por Don Ottavio y es Dalla sua pace. Ahorita estamos viendo en el primer acto cómo el Comendador, el padre de Don Ana, pelea con Don Giovanni y este al final muere. Si hablamos así velozmente sobre los personajes de esta obra, está Don Giovanni, que es el joven caballero, que es un barítono, que lleva la voz cantabile todo a lo largo de estos dos actos que componen la ópera, y este barítono, que es el Don Giovanni, pues lleva la voz del caballero, que lleva esta vida libertina, tanto que al final no reniega, no se arrepiente de su comportamiento, de esa displicencia de tener mujeres en todos los países, en España, en Alemania, y tener hasta un catálogo en donde se ríe de ellos y se burla de todas ellas, las usa y las desecha. Lo acompaña Leporello, su criado, un bajo bufo. Don Ottavio, aristócrata, tenor lírico o ligero, que lo encuentra con su hija Don Ana y es el que es asesinado por el mismo Don Giovanni. El Comendador, padre de Don Ana. Don Ana, prometida de Don Ottavio. Don Ottavio es el esposo de Don Ana. Y el Comendador es el padre de Don Ana, es el que es asesinado por Don Giovanni cuando la encuentra en la cama con Don Ana. Estamos escuchando esta interpretación que se hizo allá en la Scala de Milán con esas voces maravillosas como la de Ana Nitrievko en el papel de Dona Ana. Il padre mio, Dona Ana encuentra a su padre muerto por Don Giovanni, que se han batido por el honor de ella. Esta interpretación la podemos escuchar y ver en el YouTube. Es Don Giovanni, ópera completa de la Scala de Milán del 2011. Una interpretación soberbia de esta Ana Nitrievko. ¡Padre mío! Bueno, continuando con los personajes, está Doña Elvira, que es una dama engañada por Don Giovanni, que es una soprano lírico. Serlina, que es una campesina, que también pretende seducir Don Giovanni para agregarlo a su lista de amantes. Maceto, que es el prometido de Serlina, barítono o bajo. Se encuentran los campesinos, músicos y criados de Don Giovanni. El libretista Lorenzo da Ponte. La duración de esta ópera más o menos casi 3 horas. Celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto d'orrore. Anima mia, consolati. Pues aquí estamos escuchando a Ana Nitrievko, que en este dueto con Don Ottavio nos interpretan Dalla sua pace. Esta aria es la más conocida de Don Ottavio, Dalla sua pace, o sea que la paz de él depende de ella y de ella, la de él, de la sua pace, de su paz. El hecho de que ella esté tranquila, que Don Ana esté tranquila después de la muerte de su padre, el comendador, pues es lo que le interesa a Don Ottavio, la trata de calmar, y de allí viene esta aria maravillosa, Dalla sua pace. Cento affetti e cento, Pues quisiéramos tener programa para escuchar todas estas arias maravillosas, como la conocida de la Madamina, que interpreta Leporello, dedicada a Don Elvira. También está aquella aria conocida, la del catálogo, en donde Leporello le cuenta a Don Elvira las 1003 mujeres que se ha echado al plato este libertino en varios países, y cómo tiene todo un catálogo en donde se regodea presumiendo este Don Juan, este Don Giovanni, pues lo fácil que se le rinden las mujeres. También está otra aria muy hermosa que se llama La Chinderem La Mano, interpretada por Don Giovanni Zerlina, que es un minueto. Tenemos también en este primer acto como muestra de esta obra de las agrupaciones de Mozart, pues está el cuarteto de Don Giovanni, compuesto por Ottavio, Ana y Elvira. Es a donde Elvira le dice a Ana, non ti fidar, oh mísera, ¿no? Que no se confíe de ese libertino. Y así vienen muchísimas arias, venite pur avanti, mille torbi pensieri, aquella divertidísima en donde Don Giovanni habla con el comendador en el segundo acto, con la estatua del comendador, oh, estatua gentilísima. Y pues al final la tremendez en donde vamos a parar hasta el infierno, con ya la mesa e preparata, en donde este comendador se le aparece a Don Giovanni y lo invita. Le dice, me has invitado a cenar, y viene desde ultratumba a buscar a Don Giovanni. Pero eso lo vamos a dejar para después. Ahora vamos a dejar que sea el mismísimo José Luis Téllez, que es uno de los analistas del Teatro Real allá en Madrid, que conoce bien esta obra, que nos hable un poquito de este Don Juan, este Don Giovanni de Mozart. Don Giovanni es la segunda colaboración entre Mozart y Lorenzo da Ponte, y para entender los orígenes de Don Giovanni hay que retrotraerse al estreno de su anterior colaboración, que es Bodas de Fígaro, que se estrenó en el Burgtheater de Viena el 1 de mayo de 1786 y que no tuvo éxito, se lo dieron nada más que 9 representaciones. Pero en diciembre de ese mismo año, del 86, la obra se estrenó en Praga, la estrenó la Compañía de Ópera Italiana, que estaba operando allí, y allí fue un éxito descomunal, pero bueno, descomunal, que estuvo en escena ininterrumpidamente hasta bien avanzada la primavera, hasta mediados de abril. Entonces, en enero de 1787, cuando la obra ya llevaba mes algo en cartel, los masones de Praga, presididos, bueno, pues por el conde Johann Joseph Thun, que era el padre de Franz Joseph Thun, que era miembro de la logia Zurbaren Eintracht de Viena, que era donde estaba Mozart también en aquella época, invitaron a Mozart a venir a Praga, pues para asistir a alguna representación, para dirigir algún concierto, en fin, para celebrar o para solemnizar el éxito que la obra estaba teniendo en la ciudad y el éxito que su música tenía. Se tocaba en los cafés, había habido numerosísimos arreglos de fragmentos, de arias, todo el mundo conocía la música de Bodas de Fígaro. Entonces Mozart, precisamente para esta visita, compone dos obras que son dos obras maestras, la famosa Sinfonía 35, La Praga, y el concierto de piano en Do mayor, que luego los va a estrenar allí. Son los números del catálogo Kegel, el 503 y el 504, por cierto. Llegará a ganar 1000 gulden, 1000 florines, nada menos, con los conciertos de abono que realiza en la ciudad. En fin, cuando se vuelve otra vez, después de algunas semanas, se vuelve para Viena, lleva el encargo que le han hecho los empresarios, que había dos empresarios de la compañía de ópera italiana, eran Domenico Guardasoni y Pasquale Bondini, que alternaban, ¿no?, la cuestión de contratación de cantantes y de la producción escénica. Están agradecidísimos porque dicen que Mozart es quien les ha salvado de la quiebra económica, que efectivamente además sucedió, y entonces le encargan una nueva ópera a Mozart y a Da Ponte. En el libro de memorias de Da Ponte, él cuenta que de la misma manera que Bodas de Fígaro había sido un proyecto de Mozart, pero que en el caso de Don Giovanni la idea había sido suya. Bueno, esto hay que matizarlo porque luego se ha descubierto que Domenico Guardasoni le mandó a Da Ponte, para que se inspirara a partir de ella, el libreto que Giovanni Bertati había hecho para la ópera del Convidado de Piedra de Giuseppe Gazzaniga, que se había estrenado ese mismo año en Venecia, que había tenido mucho éxito. Aún había llegado a los países de habla alemana, pero el libreto sí se había traducido de diversas lenguas y circulaba ampliamente por toda Europa. Efectivamente, muchos elementos del libreto de Bertati están en el libreto de Da Ponte, aunque funciona mejor el libreto de Da Ponte en su conjunto. Don Juan y Don Quijote son los dos grandes prototipos que la literatura española ha exportado al mundo de la ópera, no solo de la ópera, sino al mundo del teatro en general, de hecho, concretamente, de la obra de Tirso de Molina, que, bueno, parece ser que en realidad es de Andrés de Claramonte, de Don Juan. La han trabajado pues autores como Goldoni, como Molière, y precisamente de la obra de Molière es donde coge la inspiración Giovanni Bertati para el libreto, que luego a su vez va a inspirar el libreto de Da Ponte. Mozart compone la obra en el verano de ese año, del 87, entre julio y agosto, y en septiembre se marcha para Praga, donde se va con la familia, se va con Da Ponte también, y allí es donde van a acabar la escritura, la composición de la obra. El anuncio, el estreno estaba anunciado para el 14 de octubre y se quiere coger ese día porque la archiduquesa de Toscana, María Teresa de Toscana, que es la hija de Leopoldo II, o sea, es la sobrina de José II, el emperador de Austria en ese momento, estaba de paso por la ciudad, y entonces se quiere solemnizar la visita del aristócrata estrenando Don Giovanni. Pero no se puede. Mozart y Da Ponte aducen problemas de montaje porque es una obra muy complicada, y lo que se hace es que se repone Bodas de Fígaro y el estreno se pospone hasta el 24 de octubre. La realidad y lo que pasaba es que no querían que la viese la archiduquesa por el temor de que la considerase una obra pues demasiado inmoral. De hecho, ellos mismos habían presentado la obra a censura en Viena y faltándole algunas escenas. Para que la censura la autoridad alzase, como se iba a ver en Praga, pues tampoco iba a haber mayores problemas, pero así digamos que se curaban en salud. Luego el estreno sufrió otro retraso, en esa ocasión porque hubo un intérprete que se puso enfermo, y ya por fin la obra llegó a las luces de las candilejas el día 29 de octubre, y fue un exitazo absolutamente descomunal, bueno, pues comparable al que el año anterior había tenido Bodas de Fígaro. Entonces el libreto, por cierto, no el libreto, la partitura, se quedó en poder de Lorenzo Da Ponte, y Lorenzo Da Ponte luego el autógrafo de Mozart se lo regaló a Paulina Viardo, a la hermana de María Malibrán, hija de Manuel García, cuando ella se casó precisamente con Viardot, con Luis Viardot, el escritor, y luego ella le legó la partitura a la Biblioteca de París, que es donde actualmente se encuentra. Don Giovanni es una ópera bufa, teóricamente, pero es la culminación. Las tres obras con Da Ponte son la culminación del propósito de Mozart de unificar bajo una misma rúbrica pues todos los modelos de música teatral que había en el momento. El ideal de Mozart antiguamente había sido la ópera seria, pero cuando compone Idomeneo se da cuenta de que el código es demasiado rígido y que es imposible su propósito. tiene un segundo intento cuando José II le encarga un Singspiel, que va a ser el rapto en el Serrallo, pero el problema es que ahí lo que no se puede unificar es el ideal sinfónico con el ideal teatral, precisamente porque, claro, un Singspiel es una cosa discontinua, hay mezcla de teatro hablado y mezcla de teatro cantado. Entonces, esa unificación, al final, cuando va a llegar, va a ser precisamente con las tres óperas con Da Ponte, que son, en principio, tres óperas bufas. Pero, claro, el trabajo que Mozart hace aquí es mucho más complejo, porque lo que hace es introducir en el seno de la ópera bufa personajes que vienen de la ópera seria, personajes de medio carácter, como es en este caso concreto, como es Don Giovanni, como es Doña Elvira, pero luego están personajes absolutamente trágicos, absolutamente de ópera seria, como es Doña Ana, como es Don Octavio, como es, por supuesto, el Comendador. No solo eso, sino que para darle más empaque al aspecto sobrenatural de la obra, la vuelta del Comendador como estatua, Mozart utiliza los trombones, que solamente los utiliza ahí para acompañar la voz del Comendador, que a su vez esto es algo que viene de la escena del oráculo del Alcestes de Gluck, y que el propio Mozart lo había utilizado para resaltar la voz del dios Neptuno en Idomeneo. O sea que, claro, es un elemento absolutamente de ópera seria, de ópera trágica, ¿no? Luego, además, claro, como el código de la ópera seria es muy rígido, porque en último extremo era una sucesión de arias, Mozart precisamente lo que hace es justamente lo contrario, buscar que la unidad teatral sea no el aria, no el dúo, sino la escena. Y efectivamente, claro, los dos grandes modelos son los finales de acto, que esto es algo propio de la ópera bufa, que los finales de acto son muy complejos. Mozart ya desarrolla esto hasta unos extremos verdaderamente insólitos en la época. Son grandes bloques que además están unificados tonalmente. En el caso de Don Giovanni, el finale primo, el final del primer acto, está unificado en do mayor, es como una gran sinfonía teatral. El segundo final está unificado en re mayor, y claro, ahí ocurren muchísimas cosas musicalmente y todavía más cosas desde un punto de vista argumental, desde un punto de vista teatral. Son verdaderas óperas en miniatura. Bueno, una idea del tamaño que esto tiene es que el final del primer acto son 653 compases y el final del segundo, el del segundo acto, 871 compases, nada menos, ¿no? Don Giovanni es la ópera de apariencia más caótica y más episódica de las tres que Mozart y Da Ponte abordan juntos, pero claro, también es la que tiene una mayor complejidad de registros. Quiero decir, es la que está lo cómico, está lo trágico, pero también está lo sobrenatural. Eso, claro, le da a la obra una complejidad especial, pero es que además hay más, porque es que hay un aspecto de tipo metalingüístico que en ninguna obra de la época se ha desarrollado hasta este extremo. La famosa escena, el baile del final del primer acto, cuando aparecen tres orquestitas en escena, que una está tocando un minueto, que la danza del tipo aristocrático, la otra a la vez está haciendo una contradanza, que es la danza mesocrática, burguesa, urbana, la tercera está haciendo una alemanda, que es la danza campesina. Las tres danzas a la vez es una heterofonía, aunque Mozart con grandísima habilidad ha conseguido que estén unificadas armónicamente, pero no en cuanto al ritmo armónico, claro, eso es otra cuestión. Y claro, esta escena es una auténtica metáfora musical de lo que previamente nos ha contado Leporello en el área del catálogo, que es que Don Giovanni elige a sus amantes en todas las clases sociales, lo que luego Zorrilla va a decir aquello de desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, ¿no? Pues es exactamente la misma situación. Pero además hay más, y es el final de la obra, cuando también hay una orquesta en escena, ahí resulta que la orquesta tiene que tocar fragmentitos de lo que eran las tres óperas que más éxito tuvieron en Viena, en Austria, en esa temporada, que eran, claro, La cosa rara de Martini Soler, otro temita que viene de otra ópera de Giuseppe Sarti, que se llama Fra i due litiganti, il terzo gode, y luego, naturalmente, el Non più andrai de Las bodas de Fígaro, que si no había tenido éxito en Viena, sí que lo estaba teniendo, o sí que lo había tenido en Praga. Naturalmente, la tendencia constructiva general es que toda la obra, por así decir, se refleja en cada uno de sus segmentos, todo el bloque inicial, empezando por la obertura y concluyendo con el fin del dúo que tiene doña Ana con don Octavio, está todo unificado en re menor, aunque haya una breve interrupción, un breve recitativo de Leporello y don Giovanni, pero hay que verlo como una unidad única, todo en la unidad, en la tonalidad de bueno, que empieza y acaba, ¿se entiende? Por en medio pasan otras cosas. En la tonalidad de re menor, que la tonalidad de re, el tono de re, es, digamos, el tono de referencia fundamental de toda la ópera, que en términos muy generales podemos decir que re menor es la ley vulnerada y re mayor es la ley restaurada, es la tonalidad en que acaba la ópera, bien que ninguno de los personajes supervivientes alcance ninguna real gratificación. Pero bueno, ese es otro comentario que Mozart hace sobre el libreto. La dimensión sobrenatural Mozart la da de una manera tremendamente económica y tremendamente eficaz, que es recurriendo a un acorde que, bueno, se llama técnicamente el acorde de séptima disminuida, pero esto da igual, que está formado por las notas si, re, fa y la bemol. Ese acorde no suena más que en cuatro momentos en la obra, pero son cuatro momentos cruciales. El primero es la herida que Don Giovanni le infringe al comendador, de la que luego va a morir. Después es el momento, poco después, en que Doña Ana, con el cadáver todavía caliente de su padre en sus brazos, comprende que el padre ha muerto, comprende, vive la experiencia de la muerte del padre. Y dice esto de padre mío, padre amato, ahí suena ese acorde también. Después vuelve a sonar cuando ella, en el acto siguiente, se dé cuenta que el hombre que ha intentado forzarla al comienzo de la obra es precisamente Don Giovanni. Y entonces lo dice, se lo dice, le cuenta esto a Don Octavio, bueno, y a nosotros también, no lo ha hecho explícito hasta ese instante, y dice lo de Don Octavio, son morta. Ahí suena también ese acorde, y claro, la última vez es cuando vuelve el comendador, pero en forma de estatua. Y la primera que lo ve es precisamente Doña Elvira, el grito de Doña Elvira es sobre el acorde de séptima disminuida, que es un acorde absolutamente normal de la gramática tonal de la época, pero que Mozart le da aquí una presencia particular porque le permite relacionar, por lo que podríamos decir, las dos instancias irrepresentables, que son el sexo, o la conciencia del sexo, en el caso de Doña Ana, y la muerte. Claro, la obra coge con esto un empaque y una profundidad absolutamente filosófica, digamos, hasta en cierto grado, pues metafísica, por lo que está hablando de la constancia, de la pervivencia del tiempo y de la pervivencia de la eternidad dentro del tiempo, que le dan a la obra pues esa dimensión absolutamente singularísima que ninguna otra obra de esta naturaleza tiene. Don Giovanni se repuso luego en Viena, el 7 de mayo del año siguiente, del año 88, por deseo especial del emperador, porque le había llegado el eco del éxito que la obra estaba teniendo en Praga. Y fue, por cierto, un absoluto fracaso, por desdicha para Mozart. Para la versión de Viena, pues Mozart hizo algunos arreglos, por ejemplo, cambió el aria de Don Octavio, del Mio Tesoro, por el aria Dalla Sua Pace, y luego añadió un aria nueva para doña Elvira, que es el Mitradí Questa Alma Ingrata, ¿verdad? Y luego hizo algunos otros cambios pequeños, un pequeño dueto con Leporello y con Cerlina y tal. La versión que se ofrece en estas representaciones es la versión de Praga, pero añadiéndole la segunda aria de Don Octavio y añadiéndole también la segunda aria de Doña Ana. Bueno, pues ya escuchamos un poquito de lo que nos dice José Luis Téllez sobre esta ópera tan hermosa y tan tremenda, que tiene dos actos. Es una ópera larga de casi 3 horas que nosotros queremos pues resumir aquí en este pequeño programa. No cabe, pero yo quisiera que escucharan ustedes esta maravillosa aria de La Cinderem la mano, cuando Don Giovanni y Cerlina se quedan solos después de que en el jardín del palacio de Don Giovanni habían estado casi ya a punto de casarse Cerlina con Masetto, pero Don Giovanni logra pues quedarse con Cerlina, y allí es cuando se la lleva y le canta, apartándola, La Cinderem la mano, esta aria maravillosa que quiere decir allí nos daremos la mano, en donde trata de convencer a Cerlina a los encantos y a seducirla. La vamos a escuchar con la maravillosa voz de esta romana, Cecilia Bartoli, que ha tenido tanto éxito. Esta pues mezzosoprano que tiene una voz muy aterciopelada, acompañada con Thomas Hampson. quel casinetto è mio, soli saremo, e là, gioiello mio, ci sposeremo. Lasci la regla, pues ya se nos anda acabando el programa, así que de plano nos fuimos al segundo acto, ya en este último cuadro, en donde pues el comendador, en el comedor del palacio Don Giovanni, está preparando la cena para el banquete de esa noche. Don Giovanni está celebrando su regreso a Sevilla, y es que allí Giovanni se deleita en el lujo de una gran cena con un acompañamiento musical, y ahí, durante la cual la orquesta interpreta piezas entonces contemporáneas, incluyendo una referencia a la aria Non più andrai. Allí aparece en la mesa Elvira, diciendo que ella no siente ya resentimiento por Don Giovanni, que solo pena. Es la última prueba del amor mío, la última prueba de su amor, le dice. Sorprendido por su falta de odio, Don Giovanni le pregunta qué es lo que quiere. y ella le ruega que cambie de vida. Giovanni se mofa, don Giovanni se mofa de ella, y entonces se gira, alabando al vino y a las mujeres con la esencia y gloria de la humanidad. Ese don Giovanni, a cenar vengo, me invitaste. Canta esa estatua del comendador que viene de ultratumba. Es quizás la escena más que conmueve más, que nos lleva a este final terrible del final del segundo acto. Pues sí, Leporello no había querido abrir la puerta por el susto de sentir esta fantasma de ultratumba, y es el mismo don Giovanni que se encuentra frente a frente con el comendador muerto. Esta figura se acerca hasta don Giovanni con la voz sobrenatural, música en re menor de la obertura, aún más estremecedora por la voz del bajo. Don Giovanni, a cenar teco, me invitaste, don Giovanni. Y él, el comendador, le pide que se arrepiente, que se arrepienta de su vida, que es su último momento. Y terco, necio, don Giovanni no se arrepiente y dice: non mi pento, non mi pento. Es este momento en donde se refleja la moraleja. Tal es el fin de quien hace el mal. La muerte del pecador siempre refleja su vida. Cuesto el fin. Este es el fin. En el pasado, el conjunto final a veces se omitía para directores que pretendían que la ópera terminase cuando el personaje principal moría. Bueno, y con este don Giovanni, terco necio que no se arrepiente, pues terminamos, se nos acaba el programa, pero lo invito muchísimo a que se acerque y pues pueda contemplar esta maravillosa ópera en el YouTube, ahí en la interpretación que hace en el Scala de Milán, le recomiendo, 2011. Terminó!